va? Juan Carlos Prieto, lo saluda en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Batel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nico Casiano en controles. Voy a bajar un poquitín. Es que nos pone en la punta de la... Así dijo nuestro amigo. La punta de la antena. De la antena. Bueno, arrancamos con esto recontra polentón, a todo pitoto, como decía un amigo, con el pelado Steve Smith, un baterista estadounidense que mañana cumpleaños. Hoy vamos a festejar, al menos con los Yacero, varios cumpleaños. Mañana cumple 61 pirulos Steve Smith, baterista, con este disco que presentamos hace algunos programitas atrás. Bueno, lo traemos obviamente porque se trata de su último disco, Viewpoint, con la Vital Information New York City Edition. Los conocedores sabrán de la agrupación del pelado batero, la Vital Information, una agrupación que ha grabado, creo que un poquitito menos de 20 discos, formada ya por el año 98, 95. Ha pasado a lo largo de nuestros años al aire, ha pasado harto por aquí, por nuestro espacio, y con una onda bien fusión, ¿no? Una banda bien fusión, la Vital Information de Steve Smith. Ha grabado con nuestro el guitarrista Scott Henderson, con nuestro también archiconocido guitarrista de fusión, el más grande guitarrista de fusión de todas las épocas. Ha grabado con Victor Guten, ha grabado una pila de discos, todos de fusión. Pero en este disco, ustedes habrán escuchado, despunta una beta bien yacera, bien yacera, al estilo como le gusta a nuestro amigo aquí, Gervasio. Es cierto. Este disco recontra yacero, como no lo había escuchado antes a Steve Smith, Viewpoint, decíamos, publicado por el sello Paris Sarambide, el 26 de mayo de este año. Time Check, el segundo corte de este disco requete contra polenta, un quinteto completado por Mark Soskin en teclados, un hombre que ha tocado con Sonny Rollins, con Heavy Man. Andy Fusco en saxo alto, ha tocado con Buddy Rich, Mel Lewis, Vinny Valentino, un hombre que ha pasado por en guitarra, un hombre que ha pasado por la agrupación de Bill Evans, el saxofonista, y otro gran músico, Jimmy McGriff, y Baron Brown en el bajo eléctrico, un hombre que también ha hecho lo suyo con Charlie Puth, Billy Cobham, etcétera, etcétera. Grande, re lindo. Steve Smith and Vital Information, New York City Edition, Viewpoint, 26 de mayo de este año, Time Check, el segundo corte, fenomenal, recontra lindo, un hombre que ha, entre los tantísimos premios que ha cosechado a lo largo de su carrera, despunta el de haber sido mencionado entre los 50 bateristas top, ¿no? de todas las épocas, eso fue una encuesta realizada el año pasado, 2014. Bueno. Bien, vamos a los teléfonos. Dale. 421-754-424-267. Bárbaro. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Y también, bueno, estamos acá en el perfil de Facebook, como todos los jueves, publicando las tapas de los discos. Porque no solamente nos gusta escuchar, sino también el arte de tapa, que muchas veces es muy lindo. Sí, claro. Otra vez no tanto. Tantas veces hemos hablado acerca de las buenas presentaciones de los discos, como también de las páginas web que brindan información con respecto a los músicos que escuchamos, algunas bastante porretonas. Tengo que decir que la de Steve Smith, bastante cachusa. Sí, sí. Media muy cachusa, simple. Muy simple, sí, sí. Pero bueno, igual ahora, últimamente, con el tema de la digitalización de la música, se está perdiendo. Más allá que sé lo que vas a decir, que el vinilo está volviendo, pero no es para todos, los vinilos son muy caros, no llegan. Ah, no sabía de qué estabas hablando. No, yo me refería a las web. Sí, las tapas de los discos. Sí. Lamentablemente sí. Se va a perder o se está perdiendo un poquito el arte de tapa, ¿no? Que sí, a mí me gusta, porque a veces uno me pasa con una banda de rock que no me gusta para nada, que es Oasis. Ajá. Las tapas son bárbaras. Y cuando digo, mira la tapa esta, y es Oasis, digo, no me gusta para nada. Pero bueno, pero las tapas son buenísimas. Me pasa también con Babasónico, que por ahí vi la tapa y decía, ¿qué es esta banda? No, y Babasónico. El contenido es horrible. En este caso, como decís vos, de Smith, es al revés. Bueno. Sí, bueno, pero hay un lugar para despuntar digamos, la beta creativa, ¿no? Para los, justamente para las personas que se encargan del arte de tapa, que son las web. En las web podés despuntar, y algunos que no les preocupa demasiado, y bueno. Pero lo importante es que haya información, que es lo que uno busca cada vez que visita las web de los músicos. ¿Quiénes más cumplen años? Algunos que, por ejemplo, vamos a escuchar más. ¿Te puedo hacer una crítica? Dale. Qué feo, digamos, en el comentario, la pusiste a Mónica como segunda de cumpleaños, más importante. Seríamos el cumpleaños de Dean Brown. Ah, y también de Mónica, de mi esposa. Bueno, eso es el día de ayer. Menos mal que no escucha. En el día de ayer. No, no escucha, no escucha. En el día de ayer cumplieron años Dean Brown, 60 años. El guitarrista fantástico, vamos a escucharlo después. Angelo de Barre también, un guitarrista gitano. No traje nada de él hoy. Tenía algunas cositas ahí, pero no cuadraba con todo el ritmo que tendría que haber traído, ¿no? Cumplió años. Bueno, no importa. Eso fue en el día de ayer. Hoy, Enrico Rava, el trompetista italiano, uno de los padres del jazz italiano y europeo, cumple años hoy. ¿Cuántos? 76, creo. Una cosa así. Bueno, mañana, 21, el pelado Steve Smith, que escuchábamos recién, el bajista Tom Kennedy. Vamos a escuchar un requete contra discazo de este fenomenal bajista. Y bueno, Al Farmer, el trompetista, y Con Basie, el pianista, también cumplirían años en el día de mañana. Y no traje nada de esto, de este muchacho Vernon Reid, que el guitarrista británico, que cumpliría también, cumple años, 57. El 22 de agosto próximo, ya pasado mañana. No traje nada de él, ¿eh? Pero bueno, el guitarrista de los Living Colors. Algunas cositas hemos pasado algún tiempo atrás, hemos pasado. Incluso yo por ahí escuché demasiado rockero, no me gustó, al menos lo que estaba disponible. Pero otras cosas que hemos pasado de él, también festejando o conmemorando su cumpleaños, me han gustado. Bueno, ya, pasemos a esto. Lo mencionado, el guitarrista Dean Brown, Unfinished Business, disco publicado por el sello Musicus el 16 de noviembre del año 2012. Un discazo, ¿eh? Un tema del propio Marvin Smith, que se alterna aquí en la batería con otro gran baterista, Dennis Chambers, que a la sazón no tengo noticias acerca de su estado de salud, estaba muy enfermo. No supe más nada porque tampoco ha sido publicado nada. Hay mucha reserva con respecto a su estado de salud. Dean Brown. Escuchábamos al guitarrista estadounidense Dean Brown, Unfinished Business, un disco publicado por sello Musicus el 16 de noviembre del año 2012, un tema de el pelado baterista Smithy Smith, que escuchábamos al principio en el arranque de nuestro programa, festejando o conmemorando su cumple, su cumple 60, que se va a producir el día de mañana, 21 de agosto. Anclo Rey, el primer corte de este disco fenomenal, recontra rockero, muy lindo, en donde destacan también la participación del baterista Dennis Chambers, como decíamos, además de Marvin Smith, alternándose en el resto de los temas. Dos temas del pelado Marvin Smith, Show Me, el quinto corte, y el primero Uncle Ray, que es el tema que escuchábamos recién. Un hombre que ha grabado, bueno, este es el cuarto disco grabado, muchísimas nominaciones para premios Grammy, y un toque realmente fenomenal. Se lo puede escuchar en más de 200 grabaciones, obviamente la mayoría de ellas como músico de sesión. Tiene apenas 6 discos en la calle, este es el cuarto, Unfinished Business, Dean Brown. Muy bien, todo suyo, jefe. Bien, pasamos al blues. Vamos también a festejar un cumpleaños que no fue hace unos días. Estamos hablando de Luther Allison. En realidad, bueno, no es un cumpleaños, sino que es la celebración del nacimiento, porque Luther Allison falleció en el año 97, víctima de un cáncer terrible que le diagnosticaron y al mes falleció. Nació el 17 de agosto de 1939. Una persona que, bueno, con la familia se mudó muy tempranamente a Chicago. Era el hijo 14, 15 hermanos. 15 hermanos estuvo. Estuvo tocando el número 14. Décimo cuarto de 15. Qué sé yo, pobre. Se hacía derecho y solo, me imagino. Este muchacho que la familia se mudó cerca de la casa de Muddy Waters, con el cual también compartió escenario, también compartió escenario con Elmore James y con Howlin' Wolf, tiene un estilo muy alegre, muy parecido al, a pesar de que estuvo en Chicago, un sonido, digamos, parecido al blues de Texas, como podríamos decir, de Albert Collins, mucho más alegre, mucho más vivarachón que el blues apocado más tradicional. Bueno, y se hizo muy famoso en Europa, estuvo mucho tiempo de gira en Europa. Y bueno, y su hijo también es un gran bluesero, y lo hemos tenido, se llama Bernard Allison, lo hemos tenido muchas veces en este programa, sí. También, tan descollante como su padre. Vamos a escuchar un tema que elegí de la discografía de Luther Allison, es de un disco del año justamente 97, el año en el cual él falleció, que se titula Reckless, y el título del tema se llama Cancel My Check. I'm gonna have them to cancel my check. bien, escuchábamos a Luther Allison, quien, bueno, se cumpliera el aniversario de su nacimiento, el 17 de agosto de 1939 nació. Escuchábamos Cancel My Check del disco Reckless, publicado en el año 1997. Bárbaro. Continuamos bueno, con el jazz. En el día de hoy también estamos festejando algunos cumples, algunos de los que ya no están, Art Farmer con Basie. Pero de los que están, no traje nada de estos últimos, de los dos últimos que mencioné. Pero sí hemos escuchado a Dean Brown, que en el día de ayer cumplió años. Enrico Rava, que vamos a escuchar un poquitito más adelante, que cumple años hoy. Y el día de mañana cumplen años Steve Smith, que lo escuchábamos en la apertura. Y Tom Kennedy, que más adelante vamos a también escuchar un super disco de este fenomenal bajista acústico y eléctrico. Ahora vamos a escuchar a otro bajista, también una última producción. Este muchacho, séptima álbum como líder, hablamos de Kyle Eastwood, el hijo, creo que es el segundo hijo, tiene una mujer y el varón, que es el Kyle. Kyle Eastwood es el hijo de Clint Eastwood, el actor Harry el Sucio, ¿no? Y otras más. Y otras tantas más, devenido también ahora en gran director de cine, y además él, músico también, toca el piano, lo hace muy bien, ¿eh? Toca el piano, lo hace muy bien, un fan del jazz. Bueno, Está el documental este que produjo Scorsese, también del en conmemoración de, no sé, me acuerdo si eran 100 años de blues. Ajá. Que se llama Piano Blues. Ajá. Muy recomendable, con una entrevista que hizo a Ray Charles. Ajá. Bárbara. Mirá. Piano Blues de Clint Eastwood, una producción de Scorsese. Bien, y además, bueno, dirigió también Bird, la película sobre la vida de Charlie Parker, protagonizada por Forest Whitaker, un morocho que es fenomenal actuación. La de Whitaker en esa película. Bueno, hablemos de Kyle Eastwood, su hijo, contrabajista acústico y eléctrico, séptimo álbum como líder, Time Pieces, este disco publicado por el sello Jazz Village el 10 de marzo de este año. Kyle Eastwood. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Kyle Eastwood, él, como decíamos antes del tema, el hijo de Clint Eastwood. Pequeña cosita nada más, porque el hombre, el muchacho ya tiene un vuelo propio. Nacido en los Estados Unidos, obviamente, pero radicado en Londres desde hace ya muchos años. Creo haber leído por ahí, si no recuerdo mal, después de una separación matrimonial, el hombre se radicó en Londres. La banda que, el quinteto que conforma justamente para este Time Pieces, es conformada íntegramente por músicos ingleses. Brandon Allen, saxo tenor soprano, Quentin Collins en contrabajo, Andrew McCormack en piano y Ernesto Simpson en batería. Quinteto de la Gran 7 para este Time Pieces. Decíamos antes de... No, Macana. Comentaba yo en el blog cuando publicamos la programación del día de hoy. El séptimo álbum, como le digo, y de todos los discos que yo lo vengo siguiendo desde el primer álbum, y puedo notar que una evolución realmente muy favorable para este último disco publicado este último 10 de marzo de este año por el sello Jazz Village. Time Pieces es el disco en cuestión. Yo creo que es, en mi humilde opinión, el mejor, y con un poco coincido con la crítica especializada, que sabe mucho más que yo. Además, está la cuestión del gusto también, ¿no? Pero quiero decir que es el mejor disco, el más madurito, el más pulido, el más pulcro, el más maduro, el que resume toda la evolución que él ha podido desarrollar a lo largo de estos años y que desembocan en este séptimo álbum como líder en una carrera muy corta, pero realmente que puede indicarnos un camino por seguir realmente muy saludable. Kyle Eastwood, fenomenal, ¿eh? ¿Vos sabés que también quién cumple años hoy? A ver. Robert Plant. Ah, sí. El 20 de agosto de 1948, está cumpliendo 67 años. Sí, sí. Lástima que me enteré tarde. Bueno, no es una banda Led Zeppelin no, o yo sabía. Plan de blues o de jazz, pero bueno, Led Zeppelin tiene sus bases de blues. Los claro, dos primeros, sí. Led Zeppelin 1 y Led Zeppelin 2, son enteramente... Los primeros, después ya... Sí, después, bueno, sí. También incursionan en otros ritmos. Sí, sí. De todo. No, yo sabía y dije, bah, qué sé yo, no iba a yo poner no nada de Led Zeppelin. Porque, bueno. De lo último de Robert Plant, la verdad que... No me gusta, o por lo menos no lo he escuchado con la suficiente atención como para decir sí. Me gusta. Pero no, vamos a destacar que Led Zeppelin y él como cantante son geniales. Sí, sí. Déjame saludar también a mi segundo oyente, porque me dije, recién hoy un colega amigo me dijo, yo soy tu segundo oyente, porque primero dice que sos vos y él es el segundo. Ángel Cursi, que dice que lo escucha, no sé si muy seguido, pero le agradezco porque siempre se acuerda del programa cuando me ve. Bueno, un tema de Herbie Hancock, Dolphin Dance, el tercer corte de este Time Pieces por Kyle Eastwood. Sigamos, a ver la hora, andamos más o menos bien. Pues sabe que uno siempre está a la pesca de algunas cositas, cuando aparecen tapas, ¿no? Interesantes, ¿no? ¿Que te gustan? O nombres raros, yo voy y miro, y qué sé yo, acá... Me clavo muchas después veces, se complica ahora, ¿no? Para pronunciarlo, pero bueno. Sí, bueno, Igor Osipov Quintet es este guitarrista ucraniano que toca realmente fenomenal con una banda realmente de lujo, y entre las, digamos, los lujos que se da el propio Igor, la contribución, el de contar con la contribución en la mezcla de los cortes del fenomenal guitarrista estadounidense Carl Rosenwinkel. Que le escuchemos a Igor Osipov. Bien, escuchamos a Igor Osipov junto a su quinteto, un disco publicado el 3 de abril de este año, AI, por el sello Unit Records. Este muchacho de apenas 27 años debutó en el año 2014, el año pasado, junto al saxofonista estadounidense Logan Richardson, que además participa obviamente en este disco, junto a Elias Stemseder en piano, Martin Ball en contrabajo, Jesús Vega, batería, y Kuda Gads en batería también en otro de los temas. Como decíamos, mezclado por el guitarrista estadounidense Corro Sinwinkel. ¿Qué más podemos decir de este muchacho ucraniano, nacido en el año 88, muy jovencito, con una carrera que apenas comienza? Debutó, como decíamos, formando parte de la agrupación del saxofonista estadounidense Logan Richardson. Aparentemente, parece que Richardson lo invitó a participar de algunas otras grabaciones. Le debe haber hablado, ¿no?, acerca de la posibilidad que tiene Nueva York para con los músicos, especialmente de jazz. Así que el muchacho parece que se trasladó allí y se inscribió en una escuela para perfeccionar su música y debutar como líder de banda en este AI el último 3 de abril de este año. Lindísimo, muy bueno, Igor Osipov, realmente un descubrimiento, al menos para mí. Viste que uno está, como decíamos, está en la pesca. Esta fue una pesca, digamos, muy productiva. Bien, este ya más conocido, lo que vamos a escuchar ahora. Uno de las figuras clave del jazz latino, trompetista, conguero, neoyorquino, nacido en Nueva York hace algunos años ya, pero con nombre latino, Jerry González, muy conocido en el ambiente, actualmente radicado en España, donde ha grabado varios discos con el arreglista y compositor Miguel Blanco, del cual este disco, publicado por el sello Jaculi Music el 8 de diciembre del año pasado, es realmente uno de los discos clave de su carrera. Fenomenal, al frente de la Big Band, muy conocida Big Band, The Fort Apache Band. Y este disco, junto a Miguel Blanco, es un tributo justamente a esa gran Big Band que lidera desde hace algunos años. Jerry González, Miguel Blanco, Big Band, a tribute to The Fort Apache Band. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, re lindo esto que escuchábamos recién, al trompetista y conguero neoyorquino, nacido en Nueva York, pero radicado a partir del año 2000 en España. Esto fue a raíz de su participación en la película Casa 54 de Fernando Trueba. Parece que el muchacho le ha gustado un poquito la onda española, ¿no? Se radicó allí y ha hecho de lo suyo también, porque fue uno de los tantos músicos o músicos de jazz que incursionó en esa mezcla realmente linda, fascinante, del jazz con el flamenco. Jerry González. Acompañan a González el conductor y compositor español Miguel Blanco en este tributo a la banda Fort Apache, Fuerte Apache, que Jerry González formara junto a su hermano ya hace algunos años atrás. Jerry González, Miguel Blanco, Big Band, Air Dance, el tercer corte de este disco publicado por sello Yucali Music el 8 de diciembre del año 2014. Todo suyo, jefe. Muy bien, seguimos con el blues, y esto sí es blues, en serio, porque es un blues tradicional. No digo que vamos a celebrar, sino que vamos a recordar, porque se cumplió el año, ayer, ¿no? El 19 de agosto, el 56º aniversario del fallecimiento de Blind Willie McTell. Falleció en el año 59, el 19 de agosto del año 59. Blind Willie McTell, que en realidad se llamaba William Samuel McTell, tuvo un problema de chico, que perdió la vista cuando era un chico. Y bueno, primero empezó a tocar la armónica, después el acordeón, pero bueno, su familia era una familia de músicos que tocaban la guitarra, así que aprendió a tocar la guitarra. Una persona que, bueno, se quedó, el padre lo abandonó a la familia cuando era muy chico, la madre falleció también cuando era chico y se dedicó a tocar música blues en la calle. Una persona muy, muy sufrida. De hecho, falleció víctima de la diabetes y el alcoholismo. A pesar de, bueno, que estaba casado, tenía una vida supuestamente formal, porque en realidad la mujer vivía en Atlanta y él trabajaba o tocaba en estos lugares tugurios que no eran teatros ni nada, en Arkansas, así que bueno, en Austin, así que bueno, llevó una vida bastante complicada. Una persona que, si bien es de los primeros blueseros, incluso fue grabado por la familia Lomax. La familia Lomax estuvo viajando por Estados Unidos grabando a todas las personas, a todos los músicos de blues, digamos, de la música tradicional, no solamente de blues, sino también de folk. Incluso grabaron, hay una grabación de Muddy Waters cuando todavía estaba en la granja cosechando algodón, lo grabaron. Entonces todas aquellas personas que decían, mira, aquí él toca bien, qué sé yo, iban y lo grababan. Y hay un archivo en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos con todas estas grabaciones, que incluso me parece que salió en CD. Bueno, Willie McTell fue uno de los que fue grabado por los Lomax en ese momento. Sacó dos discos. Le pagaron, no sé, algo de 154 pesos por 2 horas de grabación que le hizo a los Lomax. Después seguramente lo han usado, ¿no? Me imagino. Sacó 2 discos en toda su trayectoria. Es muy reconocido por otros músicos como Bob Dylan, que dice que nadie puede cantar el blues como Willie McTell. También influenció a otras bandas. Se lo conoce por haber sido el que compuso el tema muy conocido y que recontraversionado por todo el mundo, Statesboro Blues, muy conocido por todo el mundo, que fue versionado por los Allman Brothers primero y después por todos los que tocan música. Bueno, basta de cháchara, como dice mi amigo Juan. Vamos a pasar a escuchar. Van a escuchar algo muy tradicional, muy del folk, del ragtime. Todo lo que toca este hombre es guitarra acústica, nada electrificado, él solo con la guitarra. Vamos a escuchar de un compilado que se llama Atlanta Tall String, que fue publicado en el 49, un tema que viene con nuestro programa porque se llama Blues Around Midnight. Ah, mira. I get the blues round about midnight, early with the rising sun. Begin to think about my little angel and all the good the poor girl done. You know my heart beat like a hammer and my eyes get overloaded with tears. only been gone 24 hours, although it seemed like a thousand years. Should have loved her more, but I realized I didn't treat her right. You know, I should have loved her more, but I realized I didn't treat her right. You take a woman like that, she need loving every day and night, yeah. So now the blues bearing down on me, brought them all on myself. When I should have been loving my baby, I was out loving somebody else. So it's a mighty hard pill to swallow. Want all you boys to know, why we better mind what we are sowing, cause we got to reap what we sow. Don't never dog your woman when you know you're doing wrong yourself. Don't you never dog your woman when you know you're doing wrong yourself. She get hell on her mind and go wild about somebody else. River runs into the ocean, ocean runs into the sea. If I don't find that little angel, well, somebody got to bury me, cause I swear I did love her better than I did myself. You know I loved my woman better than I did myself. Now it's breaking my heart to know she got somebody else. Play it low and long, my boy. Escuchamos al ciego, a Blind Willie McTell, el tema Blues Around Midnight del disco compilado Atlanta 12 String del año 49. Una persona, como decíamos, que ha influenciado a otros de la música, como decíamos Bob Dylan, que justamente grabó un disco que se llamaba Blind Willie McTell. Mira, bueno, cumpleaños hoy de Enrico Rava, trompetista italiano, como solemos decir aquí, uno de los papás del jazz italiano y uno de los grandes músicos europeos. 76 pirulos cumple Enrico Rava en el día de hoy, nacido el 20 de agosto del año 39. Pues sabe que este muchacho, ya grandecito, pero en su época de pibe, empezó a tocar piano, trombón, pero no fue sino hasta haber escuchado un recital en vivo de Miles Davis, otro de los tantos que al escuchar a Miles decide largar todo y dedicarse a la trompeta en este caso, pero también al jazz moderno, porque él venía de formar una pequeña banda de jazz tradicional. Así que fue la experiencia de haber escuchado a Miles lo que lo decidió abandonar el trombón, el piano, y pasarse definitivamente a la trompeta. Por allá, por los años 60, 60 y pico, también conoce a Gato Barbieri, nuestro saxofonista, genial saxofonista argentino, que había llegado a Italia, a Europa en esos días, con quien colaboró varias veces, empezando a formar un nombre dentro del panorama jazzero europeo, primero italiano y después europeo. Enrico Rava graba en vivo junto al guitarrista estadounidense Pat Messini en el Festival de Cerdeña en el año 2005, el 6 de agosto de 2005, grabado en vivo Live at Confini, Tras Cerdeña e Jazz. Hasta italiano, ¿viste? Muy impresionante. Bien. Enrico Rava. Thank you. Mm-hmm. Más Fine Valentine, el tercer corte de 5 que tiene este disco grabado en vivo en el Festival de Cerdeña el 6 de agosto del año 2005 junto al guitarrista Pat Messini, Enrico Raba, que hoy cumple 76 años, al frente de su quinteto, conformado por Gianluca Petrella, trombón, Andrea Pozzo, piano, Rosario Bonacorso, bajo, Roberto Gatto, batería y el mencionado Pat Messini en guitarras. My Fine Valentine. El tercer corte de este disco es realmente lindo, ¿eh? Feliz cumple a uno de los grandes músicos europeos y, como decimos siempre, reconocido padre o uno de los padres fundadores del jazz italiano contemporáneo, ¿no? Bueno, vamos a ir ya, porque estamos muy sobre la hora, con otro que cumple años, pero cumple años mañana. Hablamos del bajista acústico y eléctrico estadounidense Tom Kennedy. Un disco publicado en el año 2013, el 1 de enero del año 2013, por el sello Capri Records. Jazz Play, un disco pero requete contra polenta, acompañado por una banda realmente fenomenal. Son muchos, pero obviamente no tocan todos juntos, sino que se van alternando los diferentes combos. George Garzone, el saxo tenor, Tim Higgins, trompeta, Tom Kennedy, bueno, obviamente Tom Kennedy, en bajo acústico en esta oportunidad, John Allred en trombón, el guitarrista estadounidense Lee Reinhardt, que acaba de publicar un disco muy banana. No me dio para traerlo, muy, muy flojito, lo último de Lee Reinhardt. René Rosnes en piano, el guitarrista otro conocido nuestro, Magister, ya ha hecho las paces con nosotros porque lo último que ha publicado bastante bien. El baterista estadounidense también, Dave Wickle, que acaba de publicar un disco realmente fenomenal, acústico y eléctrico, dos discos, uno acústico y otro eléctrico, que han pasado por aquí, y el saxo tenor Steve Wirtz, Tom Kennedy. Thank you. Bueno, escuchábamos al bajista eléctrico y acústico Tom Kennedy, que en el día de mañana cumple años. Déjame ver cuántos años cumple este hombre. A ver, Tom Kennedy, 60... 55 años. 55 pirulos, nacido en el año 60, Tom Kennedy, Jazz Play, publicado, es el disco que escuchábamos recién, publicado por el sello Capri Records, el 1 de enero del año 2013. Acaba de publicar un disco este año, sí, que no pude ubicarlo, pero ya en cuanto tengamos noticia de él, vamos a traerlo, porque viste cómo suena, realmente fenomenal. Sí, suena muy Tom Kennedy. La guitarra, me gustó muchísimo la guitarra de Lee Raynor en este caso, sí, porque la de Mike Stern suena completamente diferente. El estilo de Mike Stern es ciertamente muy reconocido, reconocible. La guitarra que se escucha en este tema es la de Lee Raynor, que, como decíamos, acaba de publicar un disco bastante flojón, muy smooth, muy, muy liviano, y que no me gustó, pero aquí suena fenomenal en este Jazz Play para el sello Capri Records por el bajista Tom Kennedy, que mañana cumple 55 años. Todo suyo, maestro. Bueno, nos vamos. Yo creo que esto ya lo puse. Pero la verdad que no tenía otra cosa, no se me ocurrió otra cosa, y tenía ganas de escuchar algo de este disco, que son dos discos, de Aznar y Lebón, un disco grabados en vivo en el ND Ateneo, en el año 2007. Dos volúmenes por los que pasan por sus carreras, de Aznar y de Lebón, también algunos temas de Tango 4 que ha tocado Aznar con Charly García. Dos discazos, una reunión, ellos dos solos, una reunión espectacular, lo recontra recomiendo. Pero bueno, yo creo que ya lo pasé. Ven. Lo vamos a pasar de vuelta. Un bluesazo que se llama Copado por el Diablo. Escúchenlo porque está buenísimo. Con la voz de Aznar y Lebón, que son fantásticas. La guitarra de los dos con el bajo de Aznar. Bárbaro. Bueno, te recordamos que el próximo martes, Jerry González, San Miguel Blanco, Big Band. Un tributo a la banda Fuerte Apache. Un disco publicado por el sello Yucali Music el 8 de diciembre del año pasado. Fenomenal, fenomenal. Jerry González junto a Miguel Blanco. Eso es para el disco completo de la semana que viene, martes que viene. Nosotros nos despedimos hasta el en vivo, nuestra salida habitual de los días jueves, con un programa similar o mucho mejor, seguramente. O igual. O igual, por lo menos igual. Por lo menos igual. Yo la pasé realmente bien, ojalá ustedes la hayan pasado igual, de bien. Mi nombre es Juan Carlos Preus. El mío es Gervasio Balati. Nico Casiano en controles. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Chau, chau. Decirte antes de que salga el sol, tengo algo que decirte antes de que salga el sol. Si sale muy temprano, quedaré ahogado. A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar. A veces quiero dejarte, pero no consigo hablar. No podré hablar de no antes de que salga el sol.